Toma la Tierra. Toma la Tierra. Coordinación, difusión y contrainformación en defensa de la Tierra. Defiéndela. Defiende. Cuídala. Cuida. Agosto de 2014. Bienvenidas a Radio Toma la Tierra. Una hora al mes con toda la actualidad de las luchas en defensa de la Tierra. Emitiendo en más de 20 radios libres de todo el estado y a través de internet en tomalatierra.org. En este programa 34 os acercamos la dictadura de la incineración en Loeches. Este mes tenemos una colaboración muy especial de última hora. Una compañera de la Asamblea de Medio Ambiente Sol grabó en directo los acontecimientos que tuvieron lugar en el Pleno de Loeches el pasado 30 de julio. Allí se pretendía aprobar un supuesto ecoparque, que es en realidad un macrovertedero con pretensión de legalizar otra incineradora. Su grabación nos permite escuchar a los vecinos en la calle pidiendo participar y ser escuchados. Comprobaremos cómo actúa la Corporación Municipal, aprobando a puerta cerrada el proyecto. La lucha sigue, pues el Pleno será impugnado. De canarios, cuervos y buitres. No hemos podido evitar hacer una versión original satirizada sobre el tema que más titulares pringa últimamente. Repsol y el ministro de Industria, José Manuel Soria, se han propuesto pasar por encima de las Canarias y sus aguas a través de unas prospecciones petrolíferas que nadie quiere. Con música, extractos televisivos y mucha ironía, analizamos la campaña político-empresarial más insultante contra las islas. Incluimos el rap No a las petroleras de Lanzarote Players, la canción Chacho No a las petroleras del cantautor Pitu, la parodia Suministro de Víctor Lemes y Canary Un Comedy y el tema Agüita con los gasolineros de Cardomillo. Candeleda, un pueblo en lucha, segunda parte. En el anterior programa os trajimos la primera parte de un reportaje de la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental en Candeleda, en Ávila. En esta segunda parte nos explican cómo han sido los últimos años de lucha para proteger su riqueza natural. La Tierra gira, noticias y convocatorias. Y de nuevo abriremos el programa con nuestro noticiario, resumiendo toda la actualidad del mes de julio e invitándoos a algunas convocatorias para el mes de agosto y septiembre. Son noticias las prospecciones, el vertido de fuel en Gran Canaria, las expropiaciones para el pantano de Yesa, la legalización del Algarrobico y de la macrourbanización en Valdevaqueros, la ocupación de una finca en Écija por el SAT, las luchas contra el cementerio nuclear en Cuenca, contra la macroincineradora asturiana, contra la MAT en Girona, contra el TAP en Euskadi y, por supuesto, la lucha contra la fractura hidráulica en todo el estado. Y antes de las noticias, recordaros que nos encantaría poder difundir la defensa de la Tierra en cualquier radio y que podéis enviarnos y proponernos contenidos escribiéndonos a info@tomalatierra.org. Podéis encontrarnos también en Facebook, donde compartimos diariamente noticias y convocatorias, y en tomalatierra.org, donde tenéis todos los programas, el calendario de convocatorias y muchos otros contenidos. Y sí, que la revolución será en defensa de la Tierra o no habrá dónde hacerlo, no habrá dónde hacerlo. La Tierra gira. Noticias y convocatorias en defensa de la Tierra. Agosto de 2014. Canarias. Repsol pretende comenzar con las prospecciones en el último trimestre de este año. Antonio Brufau, presidente de Repsol, ha pedido que se desdramatice el debate sobre las prospecciones, asegurando que esto es progreso. Lo ha hecho tras anunciar que la empresa comenzará a trabajar a finales de año en el llamado emplazamiento Sandía. Este punto se encuentra a 60 kilómetros de las costas de Fuerteventura y tiene una profundidad de 885 metros. Las manifestaciones, concentraciones y actos de protesta se han multiplicado en los últimos meses en las islas y en otras partes del estado. Incluso el gobierno canario ha manifestado su oposición a las prospecciones y ha anunciado una consulta popular para finales de año. exigen la nulidad de los permisos por ocultar parte del contenido de la Declaración de Impacto Ambiental y por usar en la misma una metodología de cálculo de riesgo muy sesgada. Pese a ello, el ministro de Industria y Natural de Canarias, José Manuel Soria, ha determinado apoyar a toda costa el proyecto privado de Repsol. Hernández Bento, número 2 del Ministerio y también canario, ha sentenciado que la calle no tiene legitimidad para parar las prospecciones. Tenéis más información en canariasdicenoarepsol.org y en las páginas de Facebook Coordinadora Canaria contra las Prospecciones y Canarias dice no a las petroleras. Además, en el programa de este mes incluimos el especial Canarias, cuervos y buitres. Fuerteventura. El Supremo admite a trámite la solicitud de anulación de la sentencia de los sondeos. La solicitud de Cabildo de Fuerteventura contra la sentencia favorable a las prospecciones ha sido admitida a trámite por el Tribunal Supremo. La consejera de Medio Ambiente de Fuerteventura, Natalia Évora, recordó que decisiones como esta trascienden con creces el nivel de competencia del Estado español. Así, considera que las prospecciones pueden afectar ecosistemas de importancia comunitaria e incluso mundial. Por tanto, se tenía que haber consultado a instancias europeas antes de dictar sentencia. También resalta que las aguas afectadas por las prospecciones de la multinacional petrolera Repsol son el hábitat natural de distribución de un 33% de todas las especies de cetáceos conocidas hasta la fecha a nivel mundial. Albergan nada más y nada menos que 28 de las 84 especies que en total se han descrito en el mundo. Noticia extraída de diariodelanzarote.com. Más información en fuerteventuralimpia.blogspot.com. Gran Canaria. Un vertido de fuel invade la playa del Cabrón y moviliza a 1.500 personas a limpiarlo. El pasado 16 de julio, toneladas de fuel y basura llegaron a la playa Gran Canaria del Cabrón. Supuestamente procede de un vertido descontrolado de algún barco todavía no capturado que funciona de gasolinera flotante. En pocos días, más de 1.500 voluntarios y trabajadores locales, ante la inacción de los gobiernos central y canario, han conseguido limpiar las más de 20 toneladas que han llegado a la costa. Activistas de Benmajec intentaron entregar a los ministerios de Industria y Medio Ambiente unas bolsas del fuel recogido. Con ello, querían denunciar la amenaza que supondrán las prospecciones que Repsol pretende llevar a cabo en aguas canarias. Tenéis más información en benmajec.org. Navarra y Aragón. Las casas agrietadas por los deslizamientos de las laderas del pantano de Yesa serán finalmente demolidas. Las 103 viviendas de Yesa correspondientes a las urbanizaciones de Las Aitasuna y Mirador de Yesa serán expropiadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro. Según la Asociación Río Aragón, esto se debe a no poder ocultar por más tiempo las catastróficas consecuencias causadas por su incompetente, prepotente e irresponsable actuación en el entorno del embalse del Yesa. Río Aragón recuerda que la CHE primero ocultó y luego negó la gravedad del deslizamiento en la ladera izquierda en 2006, los gravísimos movimientos que las obras provocaron en la presa actual, la gravedad de los deslizamientos y filtraciones en la ladera derecha y su responsabilidad en la inestabilidad provocada en las laderas que agrietaron las urbanizaciones. En Sangüesa, aguas abajo del pantano, 500 personas se manifestaron el pasado 26 de julio pidiendo la dimisión del presidente de la CHE, Xavier de Pedro. Los deslizamientos de las laderas amenazan con colapsar el embalse e inundar esta y otras localidades navarras sin haber comenzado siquiera el recrecimiento. A esto se suma la noticia de que la zona sobre la que se asienta el embalse es la de mayor riesgo sísmico de todo Aragón. Asimismo, esta obra ha sufrido una brutal desviación presupuestaria, pasando de los 113 millones de presupuesto iniciales a 401 millones que ha gastado ya, sin haber comenzado la obra propiamente dicha. Más información en la sección de ecología de arainfo.org, en yesano.com y en yesamasno.blogspot.com. Cantabria. Casi todos los municipios de Cantabria firman una declaración contra el fracking. Los alcaldes de la mayoría de los 102 ayuntamientos de la región y el presidente cántabro, Ignacio Diego, firmaron el pasado 24 de julio una declaración en la que se comprometen a hacer todo lo legalmente posible para que Cantabria siga siendo territorio libre de fracking. Su intención es que los riesgos de esta técnica no puedan llegar a ningún rincón de la comunidad autónoma. Desde la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria, esperan que esta posición siga siendo firme y no cambie con los vaivenes electorales. Tenéis más información en fracturahidráulicano.info. La Rioja. La ley antifracking de La Rioja declarada inconstitucional y la de Navarra a punto. Hace un mes el Tribunal Constitucional anulaba la ley autonómica que prohibía la fractura hidráulica en Cantabria. El pasado 25 de julio ha hecho lo propio con la ley riojana. De nuevo, el motivo alegado es que la norma regional contradice de manera radical e insalvable la norma estatal que autoriza esta práctica. El Gobierno central también ha impugnado recientemente la ley navarra antifracking y se espera que en los próximos meses sea declarada inconstitucional. Existen también iniciativas legales parecidas en Aragón, Baleares, Valencia y Euskadi, pero la estrategia desde Madrid parece clara. No permitirán que ninguna autonomía pueda impedir la fractura hidráulica. Desde la plataforma Fracking No La Rioja han anunciado que redoblarán sus esfuerzos y actividades para conseguir que esta técnica no siga adelante, ni en La Rioja ni en el resto de territorios. Más información en frackingnolarioja.wordpress.com. Euskadi. Recogidas las 30.000 firmas necesarias para presentar la ILP antifracking. Tras solo 4 meses de campaña, la plataforma Fracking Est ha conseguido ya las más de 30.000 firmas necesarias para presentar su iniciativa legislativa popular en el Parlamento Vasco. Esta ILP, que registrarán en septiembre, quiere impedir la extracción de gas mediante fractura hidráulica en Euskadi. Ante la posibilidad de que el Gobierno central declare inconstitucional la norma, la plataforma Fracking Est quiere demostrar con la recogida de firmas la oposición general de la sociedad a esta técnica. Más información en frackingestaraba.org. Jaén. Alerta ante el comienzo de los sondeos de sísmica para fractura hidráulica. El pasado 23 de julio, en la zona sureste de la provincia de Jaén, se han avistado al menos 2 camiones de recogida de datos de sísmica de reflexión. El protocolo habitual sería que en la zona hubiese también camiones que produjesen vibraciones, pero se teme que pretenden realizar este trabajo con explosivos. El día 27, durante la madrugada, se produjeron 4 terremotos en una zona cercana. Desde la plataforma ciudadana antifracking de Jodar han querido advertir a los pueblos de Huesa, Pozo de Alcón, Larva y Jodar. Se invita a llevar cámaras y móviles para poder registrar su paso por la zona. Más información en la página de Facebook de Jodar Libre de Fracking. Cádiz. El Tribunal Superior de Justicia andaluz da la aprobación definitiva a la urbanización de Valdevaqueros. La playa virgen de Valdevaqueros, cerca de Tarifa, está amenazada por una macrourbanización de 740.000 metros cuadrados con 350 viviendas y 1.423 plazas hoteleras. El proyecto invadiría tierras del Parque Natural del Estrecho, incluido en la Red Natura 2000 y Zona de Especial Protección para las Aves, CEPA, y la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo. Desde la plataforma Salvemos Valdevaqueros y Ecologistas en Acción consideran que la aprobación de esta macrourbanización se ha realizado vulnerando todo tipo de normas y planes medioambientales, por lo que entienden que debe ser anulado y definitivamente desestimado. Más información en el Facebook de Salvemos Valdevaqueros. Almería. El Tribunal Superior de Justicia andaluz dice que la licencia del Algarrobico es legal. En su línea de apoyo a la especulación urbanística costera, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se ha declarado el pasado 30 de julio a favor del monstruoso hotel del Algarrobico, en Carboneras. La plataforma Desmontando el Algarrobico ha acusado a la Junta de ser la responsable de la legalización del hotel. Desde la plataforma se anuncian movilizaciones y la interposición de una nueva querella por presunta prevaricación contra los magistrados, así como nuevas quejas ante el Consejo General de Poder Judicial. Más información en salvemosmojácar.org y en el Facebook de Desmontando el Algarrobico. Euskadi. La bicimarcha contra el TAP se desnuda en Bilbao. Entre el 25 de julio y el 2 de agosto, la marcha en bici desobediente contra el tren de alta velocidad ha recorrido Vizcaya. Este 1 de agosto, el pelotón llegó ante la estación de Abando, en Bilbao, donde se desnudaron cortando la circulación. En una pancarta se leía el lema «El TAP nos deja en pelota», con el que querían denunciar el despilfarro de esta obra faraónica y destructiva mientras aumentan los recortes y la precarización. Más información en mugitu.blogspot.com. Girona. Absueltos los activistas anti-MAT que se encadenaron a bidones llenos de cemento. El pasado mes de marzo, dos vecinas de Viladesens se encadenaron a unos bidones llenos con cemento en el centro de Girona. Se trataba de una acción para protestar contra la línea de muy alta tensión. El juicio podía conllevar faltas de desobediencia a ellas dos y al compañero que alquiló la furgoneta para trasladar los bidones. Más información en noalamatgirona.wordpress.com. Sevilla. 300 personas ocupan la finca de las Turquillas en Écija. La finca de las Turquillas formaba parte de la ley de reforma agraria que el Frente Popular había aprobado en 1936. El pasado 18 de julio se cumplieron 76 años del golpe de Estado que, entre otras cosas, impidió la aplicación de la reforma agraria. Por ese motivo, unos 300 sindicalistas del Sindicato Andaluz de Trabajadores han ocupado las Turquillas, finca que actualmente es utilizada por la yeguada militar del ejército español. La finca, de 1.200 hectáreas, tiene aproximadamente unas 800 infrautilizadas. El SAT ha ocupado la finca para exigir su puesta en valor para la explotación, siempre respetando el equilibrio medioambiental de la finca y así paliar el dramático problema de desempleo masivo que sufre la comarca de la Sierra Sur, superior al 45%. Más información en sindicatoandaluz.org. Cuenca. 2.500 alegaciones contra el cementerio nuclear de Villar de Cañas. La plataforma contra el cementerio nuclear en Cuenca ha presentado más de 2.500 alegaciones contra la construcción del ATC. Los ciudadanos no han creído la propaganda del gobierno, conscientes que todavía se puede parar. De esta manera, se echa por tierra el supuesto consenso social a favor del ATC. Más información en Cuenca dice no al cementerio nuclear.blogspot.com. Asturias. Vuelven a probar la macroincineradora de residuos por tercera vez. Bajo el sobrenombre de valorización energética, el negocio de la incineración no deja sitio para los criterios de reducción, reutilización y reciclaje de residuos. Varias asociaciones de ganaderos, ecologistas y vecinos denunciarán a COGERSA por el plan de residuos presentado, que incluye la construcción de una incineradora. Todos protestan por la falta de alternativas del consorcio. Desde la plataforma Concello contra la incineración desean tranquilizar a toda la gente que se pueda alarmar por este último coletazo del viejo empeño minoritario y dañino. Tienen clara su capacidad de derrotar por tercera vez esta pretensión para envenenar el centro de Asturias masivamente. Tenéis más información en noalaincineracion.blogspot.com. Hasta aquí las noticias más destacadas del mes de julio. Pasamos ahora a las convocatorias en defensa de la tierra para agosto y septiembre. Tienes más información sobre estas convocatorias en el calendario de Toma la Tierra. Guadalajara. Charla coloquio sobre el fracking. 7 de agosto, a las 7 de la tarde, en Bustares. Con Antonio Lucena, ingeniero de minas, y David Molina y Javier López, portavoces de la Plataforma contra el Fracking. Más información en frackingno.es. Cantabria, 13º Festival de Borleña, 9 de agosto. La Asociación Cultural Sel del Pas vuelve a organizar el Festival de Borleña, en el que en los últimos años ha tenido mucha presencia la lucha cántabra contra el fracking, con charlas y puestos informativos. Tenéis más información en seldelpas.wordpress.com. Aragón. Somos río, hay alternativas. Manifestación en defensa del río Bergantes contra la presa de Aguaviva, 10 de agosto a las 6 de la tarde. La plataforma vecinal El Bergantes no se toca convoca una manifestación el próximo domingo 10 de agosto en Aguaviva para frenar el proyecto del embalse de Aguaviva promovido por la Confederación Hidrográfica del Ebro en el cauce del río Bergantes. Más información en elbergantesnosetoca.blogspot.com. Jaén, no al gas y al olivar. Marcha a pie por la derogación de los permisos de hidrocarburos. Tendrá lugar del 22 al 26 de agosto entre Torre Perojil y Jaén. Más información en Facebook. Jodar sin fracking. Cantabria. Tercera acampada contra el fracking en Toranzo, 12 de septiembre. Esta acampada contra la fractura hidráulica servirá para poner en valor el río Pas y el entorno medioambiental del Valle de Toranzo y la importancia de conservar este entorno natural. Más información en lauropendolasostenible.blogspot.com. Almería, 17º Encuentro de Ecoaldeas y primer encuentro internacional incubadora de Ecoaldeas, en el Cortijo Los Baños, Almería, del 4 al 11 de septiembre. Con talleres, charlas, experiencias que permitirán trazar nuestra propia ruta por este universo ecoaldeano a través de cuatro dimensiones: social comunitaria, ecológica, económica y visión del mundo. Tenéis más información en la web de la Red Ibérica de Ecoaldeas, rie.ecovillage.org. Hasta aquí la Tierra Gira de este mes. Recordaros que podéis enviarnos noticias y convocatorias a info@tomalatierra.org o compartirlas en nuestro muro de Facebook. Os dejamos a continuación con la cobertura del Pleno de Loeches del 30 de julio, donde una compañera de la Asamblea de Medio Ambiente Sol pudo recoger testimonios de la lucha contra la imposición de un macrovertedero y una incineradora. Que ha asistido al pleno en el que se pretende aprobar el macrovertedero, que ellos lo llaman ecoparque, y bueno, pues queríamos saber la opinión de uno de los muchos vecinos que están aquí en este pleno. ¿Qué te parece la instalación que quieren poneros en vuestro pueblo? Bueno, la instalación en un principio es completamente ilegal y aparte inmoral, ¿de acuerdo? Porque aparte de no presentar el Partido Popular en su programa que iba a instalar un macrovertedero, es que es algo que no se debería plantar aquí ni en ningún sitio, porque creo que hay otras alternativas de reciclaje de residuos que una planta de plasma, un macrovertedero o como quieran llamarlo. ¿Os han pedido opinión a los ciudadanos antes de consensuar con la Mancomunidad del Este este proyecto? No, aquí para nada. Aquí lo que han hecho es imponer, como el Partido Popular tiene costumbre, su mayoría absoluta, autoritaria y sin ningún tipo de... ciudadanos que están protestando de una manera muy clara por este proyecto. Me comentas, ahora que parece que tenemos un poco más de tranquilidad, que ha habido gente del propio Partido Popular que se ha sentido engañada porque se les había dicho que esto no se iba a hacer, ¿no? Sí, claro, no. La gente que ha votado al Partido Popular, yo no soy votante de ellos, pero me leo todos los programas, en su programa electoral no decía nada de que iba a poner un macrovertedero o un ecoparque o como quieran llamarlo, una Warner de residuos, que es como la quiero llamar yo y tal, pero aparte de eso el señor Antonio Notario tiene en su mano el decidir si sí o si no. Nadie le ha impuesto de la Mancomunidad del Este. Es imposible seguir con la entrevista. Vamos, otra no soy, pregunta. No soy delegado, ¿eh? Otra pregunta. Te quería comentar, ¿qué es lo que te parece que partidos de izquierdas que están en la Mancomunidad del Este, como es por ejemplo la población de San Fernando de Henares o la población de Rivas, que además le quiere vender parte del proyecto del macrovertedero a la Mancomunidad del Este, haya votado también a favor de este proyecto? Me parece fatal. Perdona, seguimos, ¿qué te parece? Pues me parece que esto es la historia de siempre. O sea, parece que a veces los partidos de izquierdas se dejan vender, ¿vale?, por estas mayorías que quieren poner algo y a ellos pues les parece que está correcto, pero deberían, lo mínimo que deberían hacer los partidos de izquierdas es hacerlo en un pleno, ser plural y libre, como siempre ha sido esto. O sea, votar y que los ciudadanos decidan si sí o si no, con conciencia y con conocimiento, que también hay mucho desconocimiento de las cosas, ¿vale? Pero me parece fatal. O sea, yo si soy de Izquierda Unida y en mi pueblo me ponen esto, protestaría enérgicamente contra mi propio partido, del cual soy simpatizante, sin duda alguna. ¿Sabías que el PSOE de San Fernando de Henares votó a favor de este proyecto? No lo sabía. Yo soy de San Fernando de Henares y llevo 10 años viendo aquí, venido a San Fernando de Henares, y conozco a la Monse, conozco a todos los dirigentes de Izquierda Unida de allí, de toda la vida, ¿vale? Y no sabía que había votado, pero no me extrañaría tampoco, porque hay gente a veces del PSOE, hay muy buena gente, y hay otros que no notan la diferencia entre unos y otros. Muchas gracias. Acaba de decir el alcalde que si no nos callamos, que va a desalojar la sala, va a suspender el pleno y lo va a hacer a puerta cerrada en su despacho. Venga, vale, vale, te hacemos caso. El alcalde se está riendo y los ciudadanos le están increpando de que se ríe. Ciudadana que le ha dicho que cuánto va a cobrar y el alcalde la está pidiendo la identificación. Tenemos una persona al lado del estrado de donde están los concejales, que está con una cámara grabando a todo el público para saber quiénes somos cada uno de los que estamos aquí. Ha llegado la Guardia Civil. Hola, buenas tardes. Somos de Toma la Tierra. Quería hacerle unas preguntas. ¿Nos querría contestar sobre lo que está pasando hoy aquí? Sí. Sí, dígame, ¿qué es la opinión que tiene usted sobre lo que está sucediendo? Pues que ha venido un montón de gente a sabotear el pleno del ayuntamiento. ¿Y por qué piensa que han hecho eso? Pues porque no están de acuerdo con algo de lo que quiere hacer el ayuntamiento. Ah, sí. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que se va a aprobar hoy aquí? Se va a aprobar la construcción de una planta ecológica de reciclaje. Ah, sí. Es que a mí lo que nos han dicho y por lo que hemos venido es porque creemos que lo que nos han dicho es que se iba a hacer un macrovertedero con una incineradora de gas de vertedero. No. ¿Sabía usted eso? Lo sé, pero es que es falso. Probablemente toda esta gente no sabe lo que se va a hacer. Y no se han leído el proyecto que está colgado en la web del ayuntamiento. Ah, ¿el proyecto está o solamente el convenio? El convenio, el proyecto la verdad es que no lo sé. El convenio, según hemos consultado con la mancomunidad, ni siquiera está desarrollado. ¿Eso lo sabía usted? Sí. Entonces, ¿cómo puede saber que se va a hacer una planta de reciclaje muy ecológica si no está desarrollado el proyecto? Hombre, porque en el convenio pone claramente que no se almacenarán basuras, que no se utilizará ningún método de incineración, ni plasma, ni nada parecido. ¿Usted sabe que cuando se da una autorización ambiental integrada, la modificación que se hace se puede hacer sin necesidad de que el ayuntamiento ni los ciudadanos del municipio, en este caso, tomen parte y se podría poner una incineradora en un futuro? No tengo ni idea de lo que me has dicho. Pues mire, yo no soy del ayuntamiento, ¿eh? Sí, pero usted sabía que después de dar la autorización se puede poner una incineradora sin pedirles a ustedes permiso. No tengo ni idea de ese asunto. Usted no lo sabía, ¿verdad? No. Muy bien, muchísimas gracias. A ti. Siguen identificando a gente y la siguen sacando del pleno. Intentando negociar con la concejala del PSOE que nos calle. Un poquito de educación, su hijo. La gente está pidiendo la dimisión. El alcalde se levanta y se marcha. Va a suspender el pleno. Escoltado, es un alcalde escoltado por las fuerzas de seguridad del estado, porque va a hacer algo que el pueblo no quiere. Se está encerrando en el ayuntamiento, el pueblo se queda en la calle, la Guardia Civil está cerrando el paso a la puerta del ayuntamiento, la policía municipal les ayuda, toda la gente quiere entrar en el ayuntamiento. ¡Gracias! Abril tiene toda la pinta de que va a cargar de un momento a otro. La gente no se marcha, el alcalde se ha tenido que meter en el ayuntamiento cubierto por la Guardia Civil. De hecho, está uno de los guardias civiles que en uno de los plenos sacó un arma no reglamentaria, una extensible con punta de acero. Le siguen teniendo aquí para hacer ese trabajo. La gente pide votar el proyecto. El guardia civil que sacó una extensible no reglamentaria en uno de los plenos es el único que va con gafas de sol y guantes. Tiene toda la pinta de ir a cargar contra la gente. La gente está haciendo una sentada. La gente está haciendo una sentada a la puerta del ayuntamiento. Son las 10:30 de la noche y seguimos en Loeches. Bueno, después de haber tenido al alcalde encerrado en el ayuntamiento, no había caído en que no tiene puerta de atrás y le han tenido que sacar por la puerta de delante. Primero ha sacado a todo su equipo y luego ha salido él. Nos ha tenido por el pueblo corriendo detrás de él con la escolta de la Guardia Civil y la Policía Municipal, hasta que ya han decidido meterle en el cuartelillo de la Guardia Civil, como si fuera un delincuente. Entonces estamos aquí a las 10:30 de la noche, viendo a los ciudadanos de Loeches alrededor del cuartelillo de la Guardia Civil con el Todo por la Patria encima de la puerta, el alcalde dentro, y bueno, esto tiene pinta de que vamos a estar aquí toda la noche, y no sé, quizá pues mañana desayunemos con el alcalde. Hola, estamos ya al día siguiente después del pleno de Loeches. Nos quedamos sin batería y no pudimos seguir contando qué ocurría. Bueno, a las 10:30 de la noche el alcalde seguía metido en el cuartel de la Guardia Civil, escoltado por la Guardia Civil y la policía local, mientras los vecinos estaban esperando a que saliera. Según nos enteramos más tarde, el pleno se hizo en el despacho del alcalde solamente con los concejales del Partido Popular y aprobaron el proyecto del macrovertedero. La población de Loeches no está de acuerdo con este proyecto y lo que han quedado es otros partidos, junto, me imagino, con Ciudadanos, impugnar el pleno que ayer se hizo a puerta cerrada en el despacho del alcalde para que ese acuerdo no tenga validez. Y bueno, pues volveremos en septiembre otra vez a Loeches y os seguiremos contando qué es lo que sucede con este proyecto. El sentimiento canario, ya mi abuelo lo decía, es bailar las malagueñas y es el cantar las folías. Es comer papas con mojo y es irse de romería. Y también es, según Soria, amar la refinería. El petróleo es mi energía, surge de la tierra mía. Hay algunos que comentan, el futuro de las islas está en extraer petróleo de nuestras fosas marinas. Dicen que es porque Marruecos no nos gane la partida y saquen ellos dinero sin darnos ni calderilla. El petróleo es mi energía, surge de la tierra mía. Y ahora huele Canarias, a negocio y chamusquina. Huele a folclore industrial y huele a red de mentiras. Pues dicen ahora que sí, los que antes que no decían. Y yo digo que no creo nada de lo que me digan. El petróleo es mi energía, surge de la tierra mía. Pero hay que afrontar, señores, que esa riqueza ficticia no se quedará en Canarias, sino que se irá de gira. Ya sea Europa o Marruecos, o donde los dueños vivan, dejando por nuestras costas el chapapote que tira. El petróleo es mi energía, surge de la tierra. La unidad de Canarias vale más que todo el petróleo que hay en el mundo. Ha dicho que no aquí en el Parlamento y también al presidente de Repsol, y estas son sus razones. No aportan nada desde el punto de vista económico a Canarias. No genera puestos de trabajo. Parece a pensar que vencer con su petróleo. Prefiero mi patrimonio natural. Paradisíacas costas convertidas en vertedero residual. ¿Qué lo va a parar y amar? No queremos formar parte de esta mancha negra. Solo cantamos porque sentimos... Canarios y canarias, ya está bien de tonterías. ¿Cómo es posible que seáis tan antidemocráticos y antiprogresistas como para negaros a las buenas intenciones de Repsol para con vuestras islas? ¿Pero de qué tenéis miedo? Si durante los sondeos el pozo se descontrola, se podrían derramar al mar hasta 3.000 barriles de crudo al día. Es la estimación que hace Repsol en su estudio de impacto ambiental. En caso de producirse el peor de los accidentes, las Islas Canarias recibirían el 6% de los vertidos. El 26% del crudo impactaría contra la costa marroquí, mientras que el 68% restante se dispersaría en el fondo del mar. Un 6% a vuestras costas. Quejicas, eso es lo que soy. ¿Habéis escuchado quejarse a los marroquíes que se llevarían un 26%? O a las algas y los peces, que les caería casi todo. Quejicas y aún peor, racistas. No queréis petróleo porque es negro. A ver si escucháis a vuestro paisano José Manuel Soria, al que tanto acusáis de no querer inmigrantes. Menos mal que ha llegado ministro para salvaros de la pobreza y de la mala vida. En marzo del 2013 ya lo dijo bien claro. ¿Y vamos a decir no al petróleo o al gas? ¿Porque es muy peligroso? Bien, no conozco actividad sin riesgo. Seguiremos viviendo el turismo del sol y playa. Cada año vienen millones de europeos a tomar el sol. Y el sol no es bueno siempre. A veces hace daño, irreversible. ¿Y por eso a alguien se le ocurre prohibir tomar el sol en Canarias? Sus beneficios, así cargarse el ocio a la vez que el turismo. Y bueno, ¿qué pasa si las islas acaban negras? Pues en vez de Islas Canarias les pasamos a llamar Islas Cuervas y ya está. Si es que no sabéis más que quejaros. Pobre sol, aún encima de que os desvía el meridiano de Greenwich para que os pase por ahí. Hombre, yo, si me permite la expresión, le pediría que no dijera disparates. Eso como punto uno. Punto dos, que alguien le explique lo que es el meridiano de Greenwich. Que alguien le explique qué es que pasa por una serie de países, entre otros España, y que pasa también por Canarias. Y que aunque el gobierno regional adopte un decreto diciendo el meridiano de Greenwich no pasa por Canarias, es que el meridiano de Greenwich va a seguir pasando por Canarias. Rechazando la opinión de un pueblo libre que prefiere combustible de energías renovables. Lágrimas de sal en una mente corrompida. Y es que la tenéis tomada con este pobre hombre. Pues no fue su pueblo natal, Telde, a dar el pregón de las fiestas y lo recibieron como un criminal. A distancia de la entrada a la ermita, pero haciéndose oír, unas 1.000 personas se congregaban para dar su particular bienvenida al ministro. Queremos del turismo y lo que queremos son, pues, unas energías más sostenibles. Las costas canarias, el medio ambiente debería ser público de todos nosotros y se privatiza mediante Repsol. Ahí tenemos la prueba. Pero el pueblo canario fuerte, seguimos. Indignados por no poder asistir a un acto, el pregón de las fiestas que suponían público. También por la presión de los agentes de policía, con los que llegaron a forcejear. Las calles aledañas fueron cortadas al tráfico. Los manifestantes abucheaban cada coche oficial. A la llegada del ministro, un grupo de militantes y cargos del Partido Popular se colocaban para recibirlo, impidiendo que fuera visto por los manifestantes, lo que provocó aún más protestas. Tras su pregón, Soria se mostraba tranquilo a pesar de la movilización. Bueno, yo creo que hay que ser muy respetuoso con todo tipo de manifestaciones y concentraciones, pero yo he venido a dar el pregón y es lo que he hecho. Impotencia ante un progreso radical capitalista que discrimina tu opinión y te saca fuera de la lista. Mientras él solo venía a hablar de su libro, digo, a dar el pregón. Y la que se lió hasta un desgraciado le dio un golpe con su cara al puño de un honrado policía. Bueno, el caso, que él solo quiere lo mejor para sus hijos. Podríamos enumerar las razones obvias por las cuales estamos en contra de la extracción y el uso del petróleo. Pero sinceramente, Repsol nos pone las cosas fáciles. El presidente, Antonio Brufau, ha pedido desdramatizar el debate sobre las prospecciones. No entendemos bien a qué debate se refiere. Hasta ahora solo hemos visto la imposición, de la mano del ministro Soria, de los intereses privados de esta petrolera criminal sobre los intereses sociales y ambientales de las islas. Las encuestas dicen que 7 de cada 10 canarios rechazan las prospecciones, pese a las falsas promesas de empleo y beneficios fiscales para los isleños. No sabemos si su debate se refiere a la campaña publicitaria que su privilegio económico ha permitido en los periódicos canarios. En ellos, Repsol pretende mostrarnos la verdad de las prospecciones de una manera bastante insultante. Quieren forrarse con la sangre y hambre de un pueblo. Van a cagarse pues su gente habla y no es un juego. Quítale el turismo a mi isla y es como quitarle el paz. Por suerte, la lucha de la coordinadora canaria contra las prospecciones ha dado a todos esos anuncios una respuesta muy clara. A continuación, os relatamos esos anuncios y la verdad que no dice. El pueblo se reúne y dice ¡basta! Con una fotografía de fondo, en la que un hermoso niño noruego corre por una hermosa playa, Repsol nos pregunta, ¿cómo han logrado los noruegos multiplicar por 46 su riqueza? Este mar es de nosotros y no lo tocas, está claro. Su respuesta es, con el descubrimiento de petróleo y gas en sus aguas, y termina sentenciado. Aprovechar los recursos naturales mejora la economía de los canarios. La respuesta de la coordinadora tiene de fondo otro niño. Yo quiero que mis hijos sepan que es naturaleza y que en un entorno. Pero este salta un charco en una barriada pobre de Escocia y nos pregunta, ¿ha mejorado la economía de Escocia la extracción de petróleo de sus aguas? No. Escocia sigue siendo una de las partes menos desarrolladas del Reino Unido. 100.000 niños viven bajo el umbral de la pobreza. Y respondiendo a la sentencia de Repsol, una cosa es aprovechar tus recursos y otra que se aprovechen de ti. Canarias no verá un solo euro de Repsol y nuestros recursos son renovables. Si luchamos podemos perder. Y si no lo hacemos, estamos perdidos. En el siguiente anuncio, en el que Repsol intenta convencer a los canarios, insultando su inteligencia, nos dice, ¿qué tienen en común Brasil, el Caribe e Italia? Todos son grandes destinos turísticos de maravillosas playas con proyectos exploratorios en sus costas. Canarias tiene una oportunidad que ningún país ha desaprovechado. Contrastando con las tres imágenes paradisíacas que usa el anuncio de Repsol como fondo, la coordinadora muestra imágenes de vertidos, incendios y trabajos de limpieza de petróleo y responde, ¿qué tienen en común Brasil, el Caribe e Italia? En todos estos sitios se han producido catástrofes medioambientales por la extracción de petróleo. No permitamos que le suceda lo mismo a Canarias. Por tu tierra aquí te están llamando friki, te dicen perro flauta, te etiquetan de hippie y ese hippie perro flauta con su barba y todo peludo está saliendo pa' la calle pa' luchar por tu futuro. En otra muestra, ridícula e insultante, Repsol pregunta, ¿por qué Marruecos sí y Canarias no? Marruecos ya está explorando frente a las costas canarias. La respuesta de la coordinadora muestra una mujer marroquí lamentándose y pregunta, si Marruecos se tira por un barranco, ¿tú también vas a hacerlo? No nos traten como a niños. En este asunto y en otros, Marruecos no es ningún ejemplo a seguir. Además, las prospecciones en Canarias serían a muchísima más profundidad, lo que entraña un riesgo muchísimo mayor. Canarias dice no a las petroleras. Dime quién coño eres tú pa' poner eso en mi mar. Dime quién coño eres tú pa' actuar sin preguntar. Dime quién coño eres tú, ya yo quién coño eres tú, ya yo cojan su dinero. Y para terminar de insultar, Repsol pregunta, ¿cómo verías un crucero desde la playa si estuviera a 30 kilómetros? No lo verías. El barco de investigación estará todavía más lejos, a 50 kilómetros de la costa. ¿En serio? ¿Tan gilipollas creéis que es la gente? ¿Acaso olvidáis que el Prestige se hundió a 250 kilómetros de la costa? La respuesta de la coordinadora recoge la misma fotografía de una playa canaria, solo que cubierta por petróleo, y responde, aunque no veas las plataformas, sus vertidos sí. Nos da igual la distancia, no queremos prospección. Podéis ver la contracampaña de la coordinadora en facebook.com/coordinadora canaria contra las prospecciones y visitar su página web canariasdicenoarepsol.org. Si no salimos a la calle, si no protestamos, nos van a seguir vacilando. Y lo peor de todo, nuestros niños se van a quedar sin futuro. A continuación, os dejamos con el tema Suministro, de Víctor Lemes y Canarium Comedy. Es una parodia al ministro Soria, cuyo videoclip os recomendamos mucho buscar en YouTube. Ariel, veamos si tu detergente combate esos hilillos de plastilina. Yo sé que soy un mindundi, un monigote sin más. Siempre quise parecerme a José María Aznar. Y como tengo un complejo enorme de inferioridad, llamo la atención haciendo prospecciones bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar. Uno ven mero, yo veo dinero, negro alquitrán. Y el riesgo medioambiental, sinceramente me da igual. Yo solo quiero ese oro negro que hay bajo el mar. Eso es poco rentable pa' mi paraíso fiscal. Ya fui condenado en costas por casos de corrupción. Y hoy condenas nuestras costas y le haces caso a Rizol. Bajo el mar, bajo el mar. Si hay gasolina en la fauna marina no es primordial. Se me ha olvidado ya el Prestige y el meridiano de Greenwich. Coeficiente está totalmente bajo el mar, bajo el mar. Hay un futuro de hidrocarburo y gas natural. Y no pienso dar marcha atrás, por mucho que pueda causar daños visibles e irreversibles bajo el mar. Grite plegaria de nunca más. Más que un ministro lo que soy es un suministro de gasoil. Para el gasóleo saco petróleo bajo el mar. Yo solo quiero ese oro negro que hay bajo el mar. Vuelvo al bigote con chapapote, cobro lingote, me doy el lote, chupo del bote, mancho tu islote y me da igual. La lucha canaria no parará hasta que Soria y Repsol saquen sus sucias manos de las islas. Decenas de miles de personas en todas las islas se manifestaron en dos ocasiones en junio para mostrar el rechazo canario a este negocio. Al querer vender las islas por una cifra irrisoria, verdugos de un pueblo, de su tierra, de sus costas, marionetas, dejen ya esa repugnante oratoria. Nuestro turno es ahora, queremos que se nos oiga. Decididos somos muchos, juntos hasta la victoria. Asambleas y colectivos de muchos barrios, ciudades y pueblos de las islas se han juntado en torno a la Coordinadora Canaria contra las Prospecciones, de la que tenéis más información en Facebook y en su página web canariasdicenoarepsol.org. No queremos petroleras, no, no, no le vemos el futuro vaciando nuestras playas y llenando su cartera. Escuchamos a los raperos de Lanzarote Players rimando No a las petroleras. También hemos escuchado de fondo la canción Chacho, No a las petroleras del cantautor Pitu y cerraremos con el temazo Agüita con los gasolineros de la banda Cardomillo. Hasta aquí nuestra versión original satirizada de Canarios, Cuervos y Boitos. Cemento, vino una vieja morir vestida de negro. A la vieja le siguieron caboso de tres ojos, un vulgado fluorescente y un chucho travestido. Algo está pasando ahí dentro, estos bichos vienen del infierno. Algo está pasando ahí dentro, esto es el progreso. Esta playa no de los gasolineros. Más duro y más alto, el dinero ciega a los necios, deja medio tuerto al resto. Y si asumejamos la playa, no será más fácil luego limpiarla. Playa, no de gasolina. hemos conocido de la posibilidad de que en un futuro no muy lejano, año 2007, se instalen a pocas millas de nuestra costa plataformas petrolíferas. Dejamos ahora con la segunda parte del reportaje Candeleda, un pueblo en lucha. Luchadores de la plataforma contra la especulación ambiental y urbanística en Candeleda nos relatan cómo han sido los últimos años de conflictos socioambientales en la zona. Podéis escuchar la primera parte en el programa 33 de Toma la Tierra. En el año 2003 se unen varias asociaciones: Grupo Ecologista Cinclus, Independientes de Candeleda, el Grupo Socialista del Candeleda, la Comunidad de Regantes de la Garganta de Santa María, y presentan alegaciones a la aprobación del Plan Parcial Inicial y contra la concesión de agua por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo. A estos grupos iniciales se sumará, tras su fundación en 2006, la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda y la Asociación de Ganaderos de Caprino de Candeleda, quienes presentarán recurso de alzada contra el plan parcial. Desde el 2007, la plataforma, apoyándose en todas las actuaciones anteriores y en la percepción que una gran parte de los habitantes y visitantes de Candeleda no están de acuerdo con la impunidad con la que se está llevando a cabo la tramitación del proyecto y que no desean que sus montes se llenen de construcciones especulativas en detrimento de los espacios naturales que son el atractivo fundamental de Candeleda y su entorno, inician una serie de actos para que la población pueda tener una información real y directa sobre la evolución de las diversas actuaciones que se van realizando. Varias reuniones públicas con la población a lo largo de los siguientes años servirán para aportar esa información, para recoger ideas de actuaciones y mantener el espíritu de oposición a tal desatino. Igualmente se realizarán paralelamente varias acciones: publicación de artículos, notas de prensa y difusión en medios de comunicación, envío de cartas al defensor del pueblo, el rey, al presidente y a los grupos políticos de ámbito nacional, entrevistas con diversos candidatos a las municipales de Candeleda en 2007, contactos con otras plataformas y grupos ecologistas, recogida de firmas contra la macrourbanización, el plan parcial y las posturas de los políticos locales que no escuchaban, siguen sin hacerlo, a los vecinos. Se presentaron en el ayuntamiento más de 8.000 firmas. Candeleda cuenta con una población de 5.200 habitantes. El ayuntamiento del PP, exactamente igual que en la actualidad en relación a la lucha que llevamos en contra de la privatización de la gestión del agua, alegó que bastantes firmas no eran de personas censadas en el municipio, olvidándose que una gran parte de esos no censados tenían segundas residencias en el término municipal o eran visitantes habituales del mismo. Asimismo, se realizaron carteles, folletos informativos, camisetas y diversos objetos, como chapas, marcalibros o pegatinas. Se interpusieron diversos recursos y se realizaron acciones legales contra las administraciones que han permitido que, en contra de la oposición popular, se favoreciera la ejecución del proyecto. Se realizaron manifestaciones y concentraciones contra el proyecto. Dos de esas manifestaciones, en 2007 y 2008, se reunieron unas 2.000 personas de media en cada una de ellas. Igualmente hicimos actos lúdicos, como una marcha hasta los terrenos a urbanizar, con almuerzo en la zona externa, ya que Dávila Monteblanco había vallado la propiedad. Todo esto ha significado una dura lucha contra aquellos que detentan el poder, llena de sinsabores y polémicas, contra las mentiras de aquellos que, por diversos intereses, favorecieron la ejecución del proyecto especulativo. Se han necesitado aportes económicos para llevar a cabo las acciones legales y las diversas actuaciones. Todo ello ha salido de los vecinos y amigos de Candeleda, sin ninguna contribución de partidos políticos ni asociaciones con ánimo de lucro, con el trabajo desinteresado de muchas personas que realmente aman este pueblo. Sin ellos, este logro no hubiera sido posible. Una vez más, se demuestra que si los ciudadanos de a pie luchamos por lo que creemos justo, se puede conseguir que aquellos que se ponen el cartel de nuestros representantes políticos y que se olvidan de nuestra existencia, salvo en la época electoral, de nuestras necesidades y de sus promesas, podemos conseguir que se nos escuche y se actúe por el bien de la población y no favoreciendo a especuladores y comerciantes de lo público. En la actualidad, la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda continúa con la labor de informar de los desmanes que se cometen en esta villa y luchar contra los mismos. Como actuaciones principales, destacamos conseguir que se declare nula la concesión de agua por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo y la destrucción del depósito construido para la urbanización, así como dejar el paraje de Navalpilón en la situación anterior al inicio de las diversas actuaciones que han modificado el entorno paisajístico del Monte Público número 5 y del Arroyo Castañarejo. Además, lucha contra la privatización de la gestión del agua. En febrero de este año, el Ayuntamiento, con mayoría del PP, concedió la gestión pública del agua a la empresa Aqualia. La gran mayoría del pueblo está en contra de esta forma de actuar del alcalde, quien de forma caciquil ha mantenido en público que es un proceso que considera basado en una idea personal. Se han realizado manifestaciones, concentraciones, recogidas de firmas, escritos y alegaciones, pero los concejales y el alcalde del PP no desean escuchar la voz vecinal. También denuncias de varias actuaciones irregulares en concesiones de licencias de construcción, sobre todo en relacionadas con declaraciones de impacto ambiental en fincas que están en Red Natura. Un caso patente es la próxima construcción de un centro de meditación llamado Vipassana, compuesto de 9 edificios y en el que se urbanizarán 34.000 metros cuadrados en un espacio colindante a la Red Natura y al área crítica de Cigüeña Negra y de Águila Imperial. Este proyecto, que no tiene asegurada el agua para más de 250 habitantes que prevé la ocupación, ha obtenido la declaración de impacto ambiental favorable de la Junta de Castilla y León. El Ayuntamiento lo ha declarado de interés público y se les pretende condonar el 90% de las tasas por licencia de construcción. En este caso, no es que nos opongamos a la construcción de 13 edificios para este centro, sino que denunciamos la ubicación del proyecto y el tratamiento en relación de la aplicación de las normas municipales desigual con el resto de los vecinos. Además, realizamos denuncias públicas contra el despilfarro de fondos públicos dedicados al campo de golf municipal, mientras muchas familias tienen necesidades diarias en las que se les podría ayudar con esos fondos. Con la plataforma podéis visitar la web www.plataformacandeleda.info. y nuestro correo electrónico es nourbanizacioncandeleda@hotmail.com.